yo, yo, yo. Doc, doc, ¿quién es? Soy yo, un blanquito que anda molesto. Toma todo lo que puede para algún día sentirse mejor. Pero no sé por qué será que andan ocultando la verdad. Y ahora vine para contar cómo es la cosita en realidad. Todo empezó cuando yo largué un tema y era una bomba para toda la escena. Yo no sabía lo que estabas haciendo y entonces me vieron como alto problema. Pero no sé cuál es la culpa de sacar buenos temas, si no hago mal para nadie, solamente quiero jugar. No agradezco tener lo que ahora tengo, porque tengo en claro que me lo merezco. Nos vino papá, nos él contó sus renos a regalarme algo de todo esto. Y sé que no fallé en tener bien en claro lo que vengo a hacer. Y es que ahora ando peleando por lo mío. Ahora si me muero es por lo mío. Ahora si me caigo es por lo mío. Ahora me levanto por lo mío. Ahora ando peleando por lo mío. Ahora si me muero es por lo mío. Ahora si me caigo es por lo mío. Ahora me levanto por lo mío. Aunque digan que soy un bandolero, solo soy un blanco buscando dinero. Que tiene en cuenta la gente que estuvo antes que su repro tuvieran tanto cero. Aunque digan que soy un bandolero, solo soy un blanco buscando dinero. Que tiene en cuenta la gente que estuvo antes que su repro tuvieran tanto cero. Yo, porque ahora todo es fácil. Ahora la vida se me puso mucho más tranqui. Ahora hasta tu guacha me quiere pagar el taxi. Ahora lo que es caro para mí me sale gratis. Yo no tengo Grammys, nada de Miami, pero tengo temas que suenan por toda la street. No tengo Ferraris, pero tengo guachis que no tienen miedo de robarle el auto a papi. Tranqui, pleno con mis carnales, ando como quiero, dale vos con tales. Que sin ser modelo con abdominales me regalan ropa y salgo en canales. Y ahora que me siento mejor, tengo mi tema ser millón. Unos me odian, otros no, pero me importa un comino. Ahora que me siento mejor, tengo mi tema ser millón. Unos me odian, otros no, pero me importa un comino. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pregúnteselo usted porque yo no sé. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pregúnteselo usted porque yo no sé. Ahora ando peleando por lo mío. Ahora si me muero es por lo mío. Ahora si me caigo es por lo mío. Ahora me levanto por lo mío. Ahora ando peleando por lo mío. Ahora si me muero es por lo mío. Ahora si me caigo es por lo mío. Ahora ando peleando por lo mío. Aunque digan que soy un bandolero, solo soy un blanco buscando dinero. Que tiene en cuenta la gente que estuvo antes que su repro tuvieran tanto cero. Aunque digan que soy un bandolero, solo soy un blanco buscando dinero. Que tiene en cuenta la gente que estuvo antes que su repro tuvieran tanto cero. Que...